Hola Silvana, Nehuen, mucho gusto y gracias por la comunicación. No, gracias a vos por el tiempo, Jorge. Bueno, en principio conocer un poco más acerca, bueno, de este nuevo accidente, que de accidente parece ya tener bastante poco con los antecedentes que hay de derrames en zona petrolera en la provincia. Claro, te imaginás que nosotros hemos vivido durante décadas la experiencia con Loma de la Lata, que era el anterior yacimiento de hidrocarburo convencional, y podríamos decir que hoy Loma de la Lata está parado sobre un lago de combustible a pocos metros de profundidad, que es producto de todos esos años de explotación. Vaca Muerta también nos está dando todas estas noticias, una falta de control de la actividad, una desaprensión de parte de las operadoras que con tal de acelerar los ritmos de producción, no están contemplando este tipo de situaciones que están dejando un profundo impacto sobre el lugar, sobre el ambiente, sobre la vida de la comunidad, sobre la economía de la comunidad que se ve totalmente afectada por toda esta situación. Ahí recordemos que está en las proximidades de donde se asienta la comunidad Campo Maripe, ¿no? Que también ha tenido toda una historia detrás el año pasado a partir de la sanción del convenio YPF Chevron y de un planteo tanto de la empresa como del gobierno provincial de que ahí no había comunidades, que ahí no había a quién preguntarle ni a quién pasarle, rendirle cuentas. Tal cual, más que en las proximidades, yo te podría decir que está en el corazón de Campo Maripe, Claro. esta primera área de explotación de Vaca Muerta, que como dijiste bien, surge del pacto entre YPF y Chevron. La comunidad de ese preciso momento vive en un estado de amenaza permanente y el accidente del domingo demuestra que es algo que no se va a detener porque lo hemos denunciado de todas las formas, el gobierno y el mismo sindicato, la empresa han admitido que están ocurriendo accidentes de ese tipo y sin embargo no logramos que dejen de suceder. Tiene que ver, vuelvo a repetir, con un ritmo de explotación, con un maximizar de alguna manera la producción que hace que no contemplen para nada las cosas que pueden ocurrir. Y si ocurren, bueno, de última el perjudicado es la comunidad mapuche, por lo tanto para eso no tiene mucho. No tiene mucho valor, ¿no? Jorge, después de la denuncia por el derrame que se produjo el domingo, ¿alguien se comunicó? ¿Alguien se apersonó en el lugar para hablar del tema? Mira, lo que ocurre en este tipo de situaciones es lo de siempre. Aparecen los contrainformes de la empresa, la denuncia de la comunidad, responde la empresa que son accidentes que están dentro de, bueno, dentro de la lógica, dentro de Dentro de lo las previsto. situaciones que claro que pueden ocurrir, que son, ellos dicen en su informe que se actuó con toda la celeridad que los protocolos indican y que por lo tanto la población no debería tener ningún tipo de preocupación. Y el grueso de la población de última se traga ese verso, ¿no? Se traga ese argumento y el que lo padece permanentemente la comunidad porque un derrame de esa característica implica un saneamiento, implica un parar la producción hasta que no se restaure el lugar y sin embargo nada de eso ocurre porque una vez resuelto la pérdida se continúa trabajando sin ningún problema y todo lo que es esa contaminación que queda derramada lo absorbe el suelo y no hay ningún tipo de tratamiento sobre la situación. Por eso es que nosotros seguimos llamando la atención de que no se puede continuar a este ritmo de explotación, que no se puede considerar que eso es tierra de nadie y que por lo tanto los accidentes no tienen ningún impacto sobre la vida humana porque hay decenas de familias que pertenecen a la comunidad de Campo Maripe y, bueno, y cientos de operarios que también están trabajando y sufren los impactos de este tipo de situación. Ahí, Jorge, vos planteabas que, bueno, por un lado se invisibiliza el reclamo a partir de, bueno, esta respuesta más institucional por parte de la empresa. Me imagino que también el periodismo pro explotación petrolera también debe jugar un rol ahí. Pero te iba a preguntar cómo había sido en principio la explotación en ese lugar, porque tenemos entendido que, bueno, que es a partir del convenio con Chevron y que también involucra una nueva tecnología en el país que no se venía aplicando y que también desde muchos sectores se la plantea como un método casi experimental también de explotación petrolera, que es el fracking. Claro, a la primer parte de tu planteo te digo que Hay un actor fundamental acá en este tipo de situaciones donde que lo protagonizan más directamente la empresa y la comunidad, que es el Estado. El Estado que debería estar resguardando la seguridad, la vida de las personas, la seguridad del ambiente. Es decir, es uno de los problemas que tenemos, que no hay organismo de control, no hay una Secretaría de Ambiente, un Ministerio de Ambiente que esté a la altura de las circunstancias, que le dé garantía a la comunidad, a la población, al medio ambiente. Y eso es uno de los problemas de fondo, unos problemas estructurales que el pueblo mapuche viene planteando. No es posible que el Estado que avala este tipo de explotación después no genere controles sobre esta situación. Y la Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Ambiente se convierte más que en un órgano de prevención, en un órgano de sanción económica a la empresa cuando se comete este tipo de situaciones, que para nada logran revertir la situación. La Secretaría de Ambiente, en lugar de ser un lugar, un espacio que para proteger la salud humana y del ambiente, se convierte en un ente recaudador y se continúa con todo este círculo vicioso de que lo que se busca solamente es ganancia rápida, ganancia fácil, y los que quedan con todas las consecuencias son fundamentalmente las familias de la comunidad. Sí. Y sobre el segundo aspecto de tu planteo, también, claro, yo te hablaba de Loma de la Lata, que es donde se aplicó la técnica convencional de explotación, pero la que surge aquí a partir del convenio con Chevron y el descubrimiento de la formación Vaca Muerta es la aplicación de una tecnología que se denomina fractura hidráulica, que consiste justamente en perforar en grandes profundidades la tierra y allí sobre esas enormes profundidades generar perforaciones horizontales donde se generan perforaciones y explosiones para buscar el fluido, para buscar el recurso que se necesita extraer. Eso entonces hace que se dé un doble impacto. Por un lado, este tipo de accidentes como el que ustedes mencionan, pero por otro lado, todo lo que está ocurriendo en las profundidades de la tierra, con consecuencias que no se pueden medir. Es una técnica absolutamente insegura, es una técnica que no está garantizado 100% de que no hayan accidentes, que no hayan consecuencias fuertes sobre el subsuelo, y que llevó a que muchos países lo prohibieran el uso de ese tipo de tecnología en sus territorios. Acá, como siempre, el sur del continente hemos sido como una especie de conejillo de indias para todo tipo de experimentos, incluso el pueblo mapuche utilizaba en ese sentido, se está utilizando sin ningún tipo de control, y es una de las cosas que nosotros denunciamos de la tecnología del fracking, que tiene un impacto muy fuerte sobre no solo sobre el suelo, sino también sobre la napa freática, y sin embargo aquí se está utilizando sin ningún tipo de control. Recordamos que estamos en comunicación con Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. Jorge, y ahí retomando un poco lo que decía recién y pensando, ¿no?, cuál es el rol del Estado, por un lado, hasta en el derecho ambiental, ¿no?, que el derecho planteaba una cuestión precautoria de que una nueva técnica tiene que demostrar ser inocua antes de ser utilizada, algo que no pasa con el fracking, y además, si se quiere, o por lo menos una mirada, una posible interpretación, es que se reedita de alguna manera esta idea de el desierto que se utilizó en su momento para justificar una campaña genocida en los territorios de lo que hoy conocemos como la Patagonia, pero que también tiene implicancias concretas en lo que es hoy el avance, sobre todo de las actividades extractivas. ¿Cómo leen ustedes desde su lugar esta interpretación y cómo entienden también que los reclamos de los pueblos originarios, los reclamos de la nación mapuche, son contemplados o no por las instancias del poder político formal? Sí, a mí me parece muy acertada la similitud que haces, porque todos somos conscientes que hace muy pocos años acá, solamente hace 130 años atrás, ocurrió una invasión militar protagonizada por el ejército argentino que intentó exterminar a un pueblo, una cultura como era del pueblo mapuche. El concepto, el argumento, la coartada para semejante intento de exterminio fue que esto era un desierto, que por lo tanto no había población, no había elementos de valor que se pudieran lamentar o pagar como consecuencia, y se generó todo este intento de exterminio. Hoy la manera en que ingresan las petroleras y que ingresan con esta tecnología nefasta es bajo la misma lógica, bajo el mismo argumento, y por eso creo que es como una segunda conquista del desierto, ¿no? Esta vez con una parafernalia tecnológica que incluso hace que todos los discursos de soberanía, de emancipación que se recitan en los discursos oficiales pierda total sentido, porque acá las empresas que operan son todas empresas multinacionales, que son las que tienen la tecnología esta, y que en muchos de esos casos esa tecnología está prohibida en sus propios países, como es el caso, por ejemplo, de la empresa Total, que está ingresando acá en un extremo de Vaca Muerta, que es un área protegida. Total es la empresa francesa. Francia prohibió en su territorio la aplicación de esta tecnología, y sin embargo la practican aquí, en este extremo del país, donde creen que es un desierto, por lo tanto no hay mucho para perder en cuanto a vida humana o ambiente. Jorge, creo que eso es un discurso realmente terrible, ¿no? Patético para un país que se jacta de ser respetuoso de la vida, de los derechos humanos, del medio ambiente. Estos días hemos estado analizando acá con las organizaciones hermanas lo que ha sido un mensaje muy fuerte que ha enviado el Papa en la gira que ha hecho aquí por esta región del continente, en un mensaje que ha generado muchísimo impacto, ¿no? Uh-huh. Y donde pone como centro un cuestionamiento muy fuerte a todo este capitalismo voraz que todo destruye, y sobre todo puso mucho eje en el cuidado del ambiente y en el cuidado del respeto a las culturas. Me parece que ese mensaje tan potente no ha llegado a la conciencia de nuestros gobiernos, que se declaran fervientemente católicos, pero que a la hora de aplicar este modelo lo aplican a rajatabla, cueste lo que cueste. Jorge, te hago una última pregunta para finalizar. Con todo esto que viene pasando a lo largo ya de hace tiempo, ¿tienen apoyo de la ciudad de Neuquén, de los medios masivos de comunicación o medios comunitarios también? ¿Se acercan para visibilizar todas las cosas que pasan y que el Estado no puede atender o no quiere? Sí, creo que más que no poder, no quiere, porque creo que los compromisos que tienen con este modelo de extractivista es tan fuerte que realmente los ata de pie y manos. Sí. Pero es una situación muy muy difícil, nosotros sentimos que estamos bajo un estado de amenaza, porque es tan fuerte toda la propaganda, todos los espacios comprados, la difusión permanente, la manera en que han copado todo lo que es los medios masivos, sea televisión, diario o radio, que es una lucha sin cuartel contra un poder enorme que avanza como si fuera, no sé, un tsunami, y por otro lado encuentra la resistencia de los pueblos indígenas, de los grupos de derechos humanos, de los grupos ambientalistas, de los grupos de jóvenes, que apoyan la lucha mapuche, pero que sin embargo sentimos que es una lucha totalmente desigual al lado de todo lo que es el manejo de la información masiva, que hace que la población esté ilusionada, engañada, estafada en su buena fe, porque creen que todo lo que está ocurriendo va a ser con un beneficio, el beneficio supremo de la riqueza que va a haber para la población, el progreso que va a traer a la región, y nosotros sabemos que eso es una absoluta mentira, que si bien están obteniendo recursos económicos a partir de la extracción de recursos energéticos, el impacto que está generando creo que duplica toda esa ganancia, y por lo tanto ya hemos visto esta película con Loma de la Lata, lo que va a quedar atrás de todo esto va a ser un enorme pasivo ambiental, enorme foco de contaminación, enfermedades que se van a reproducir, porque recordemos que para utilizar esta técnica se utilizan numerosos químicos, metales pesados, que luego quedan instalados en la superficie, en la tierra, o quedan incluso llegan al recurso agua, que es el recurso más peligroso cuando está contaminado con este tipo de productos.